Nosotros acudimos convocados por el gobernador del estado para atender en principio dos asuntos relacionados con las injusticias que a lo largo de años se han cometido con Cananea y con, sobre todo, los trabajadores o extrabajadores mineros. Y atendiendo la convocatoria, pues cumplimos con la instrucción del señor presidente, que es, entre otras, la de iniciar una etapa de reparación de las injusticias que se hayan cometido.